Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Silva, soy presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la provincia de Osorno. Bueno, referente al tema de la Ingeniería de Construcciones Santa Sofía, que se encontraba construyendo las aceras acá en el sector norte de Osorno, bueno, acaba de informar de que extraoficialmente estaría en proceso de quiebra. Por lo tanto, no estaría continuando con las obras de la reparación de las calles de Osorno. Eso significa que esta situación es sumamente delicada debido a que las calles que fueron abiertas o rotas por las máquinas para poderlas reparar, esas que van a quedar en esas mismas condiciones, o sea, todo ese pedazo transformándose en un peligro para la comunidad. Además de eso, también hay forados que se hicieron en las calles, donde fueron de alguna forma también dañadas algunas viviendas que iban a ser reparadas una vez que obviamente se empieza a reparar las aceras y las cámaras que también quedaron bajo nivel. O sea, es muy delicado el tema que se podría vivir en ese sector donde las máquinas rompieron todo para trabajar y al final dejar la obra abandonada. Nosotros esperamos que se tomen las medidas que correspondan a la brevedad, se reparen también a la brevedad esas calles y se resuelva todo el tema de los trabajadores. O sea, aquí se pague lo que tiene que pagarse en forma rápida, sin ningún trámite burocrático, porque hoy día lo que más necesitan las personas son recursos económicos para poder sobrevivir, debido a la carestía de la canasta familiar. Entonces, estamos muy preocupados. El municipio ya está en antecedente de que la empresa definitivamente se va a decretar en quiebra. La inspección del trabajo ya también se involucró en el tema, por lo tanto esperamos que rápidamente se pueda definir la situación que hoy día afecta a los trabajadores de dicha constructora.